La Zona Cero. Con Lorenzo Fernández, muy buenas noches, Lorenzo. Hola, muy buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Y Manuel Carballal, muy buenas. Muy buenas noches. Antes de pasar a hablar de nuestro invitado, quiero que nos comentes una noticia, una información, que luego la vamos a unir con un episodio ocurrido hace 400 años. Se cumplen el próximo sábado esos 400 años del auto de fe de Zugarramurdi, uno de los momentos más interesantes de la historia de nuestros asuntos, de los que nos interesan en este programa. Pero este suceso, que nos habla también de algún tipo de fiebre, de psicosis, cuando varias personas se tiran por un balcón convencidos de que han visto al diablo. Es muy rara, realmente muy extraña esta noticia que se produjo hace exactamente una semana en un pueblo de Francia, Yvelines, una ciudad, no un pueblo, concretamente en el número 36 de la Rue Marcel Rivière, que está muy cerca además de un colegio. Este es una villa muy tranquila, un barrio muy tranquilo, según lo describen los vecinos, en el que nunca ha habido problemas especiales. De hecho, comentan los vecinos de este solar que los niños, todos los niños juegan juntos precisamente muy cerca, debajo prácticamente de la ventana donde se produjo hace una semana un acontecimiento que bien podría haber estado ilustrado en los procesos de Zugarramurdi o de Sale o de tantas locuras colectivas que se han producido en la historia. Los titulares hace una semana resaltaban que 11 personas, 12 en realidad según la prensa francesa, por lo que yo he consultado, 12 personas se arrojan por la ventana convencidos de que han visto al diablo. Cuando la policía, en plena madrugada, entre las 3 y 5 de la madrugada, según diferentes fuentes francesas, llegan a este edificio de tres plantas, se encuentran con una escena dantesca. Una serie de personas heridas por haberse precipitado por la ventana de un segundo piso en plena madrugada, pues recogiendo sus heridas por los alrededores del jardín de esta vivienda. Hasta las 9 de la mañana no localizaron al último, que resultó ser hermano del supuesto diablo, que estaba escondido entre unos arbustos con una niña de 2 años en brazos. Y estas personas aseguraban que se les había aparecido el diablo en plena noche y que víctimas del pánico se habían arrojado por la ventana. Además, la policía encuentra a un personaje que ha sido ya puesto este miércoles pasado a disposición judicial, Francisco Constantín. Toda la familia está involucrada en el evento. Es una familia de origen africano, creo que angoleño. Y, en principio, la fiscalía y los responsables de la investigación consideraron la posibilidad de que se tratase de algún tipo de ceremonia o de ritual el que hubiese desembocado en esta psicosis colectiva, porque según los testimonios que ha recogido la policía, bastante contradictorios entre sí, en plena madrugada Francisco se levanta completamente desnudo porque oye llorar a su hijo, y esta es la declaración del imputado. Sale de la casa para ir a ver a su hijo, repito, completamente desnudo, lo cual ya es raro, y es atacado por su esposa con un cuchillo que le produce una herida muy grave en una mano. Es expulsado de su propia casa, llama a la casa de al lado, que es donde se produce este incidente, y cuando abren la puerta y ven a este hombre completamente desnudo y sangrando, se creen criados y se tiran por la ventana. Bueno, esta es la versión oficial, bastante extraña. Para confundir con el diablo. Yo estoy recordando una anécdota en Haití hace unos años, donde también nos encontramos a un personaje de raza negra completamente desnudo, que supuestamente era el diablo, y daba miedo, ¿eh? La verdad es que daba miedo lo que podías ver, según qué circunstancias. A mí me recuerda mucho, sin embargo, a otros casos. No voy a hacer comentarios. Sí, mejor. Ya te estoy viendo la miradita. A mí me recuerda, sin embargo, y seguramente a Lorenzo también, otros casos en que este delirio colectivo termina. En este caso en concreto, falleció en la caída un bebé de 2 meses de edad que murió después del impacto. Y repito, personas que se precipitan por la ventana porque vean a un tipo desnudo, pues tampoco parece razonable, ¿no? Pero a mí sí me recuerda a otros casos, como el exorcismo del Albaicín, por ejemplo, como el caso de la niña de Almansa, de Rosy González, en que, a pesar de que haya ya concluida toda una investigación policial, haya un proceso, una sentencia judicial, todavía no puedes creerte las cosas que ocurren. Pero yo me pregunto, precisamente uno de los a propósito de uno de los temas que vamos a tratar hoy, porque el próximo fin de semana se cumplen 400 años de ese auto de fe de Zugarramurdi. ¿Qué hubiera pasado si ese suceso relatado así con esa versión oficial, que no se publica en los periódicos y no se puede escuchar por la radio, sino que corre de voz en voz con la distorsión que eso va provocando, hubiera sucedido hace 400 años? Hombre, pues probablemente sí se habrían conseguido confesiones de una presencia diabólica, probablemente se habrían conseguido testimonios de las brujas o de los brujos que hubiesen participado en el ritual. Bueno, yo creo que hasta el diablo, el Francisco este, habría confesado lo que hiciese falta, claro, como ocurrió en Salem o como ocurrió en tantos otros lugares. De todas formas, has citado dos casos, ¿no? Por ejemplo, Albaicín y Almansa, ¿no? En el caso de Albaicín hay un detalle importante, y es que la que finalmente es triste protagonista del ritual que se celebra a altas horas de la madrugada es una persona que está convencida de que tiene el diablo dentro. Y ella misma, perdón, va buscando a quien pueda ayudarle para que logre expulsar ese demonio que ella, vuelvo a repetir, está convencida. En el caso de Almansa no es la pobre niña, sino que es la propia madre la que considera que esta niña está poseída. En este caso en concreto, ¿hay algo, hay algún detalle que lleve a pensar que este hombre o estaba poseído o pensaran que estaba poseído o alguna característica de este? No, a pesar de que hay unas declaraciones que recogió la prensa francesa de la fiscal del caso que hablaba de que consideraban la hipótesis de un exorcismo o algún tipo de ritual de origen africano, porque en África, si nos da tiempo, creo que hoy tocaremos un tema terrorífico de uno de estos grupos africanos en los que se manifiesta un tipo de cristianismo muy influenciado por las raíces animistas, por el animismo africano, que a veces es terrible, que no tiene nada que envidiar a Charles Manson en estas historias. Y muy real. Pero en este caso no hay ninguna, ni siquiera hay una hipótesis de trabajo, es lo curioso. Jesús Callejo, te voy a pedir que nos presentes al lado que tenemos esta noche, porque lo conoces, lo citas en alguno de tus trabajos, en Breve Historia de la Brujería en España, por ejemplo, y estamos hablando de una auténtica autoridad mundial en la materia. Pues, total. Y, o de la gran autoridad mundial. Sí, porque son de las personas de obligada referencia cada vez que tocas, por ejemplo, dos temas, que es la Inquisición y la brujería. Y son dos temas que van muy de la mano y son temas que además nosotros conocemos también por otro gran maestro que falleció hace algún tiempo, que era Julio Caro Baroja. Bueno, pues para mí ahora Gustav Henningsen sería ese referente obligado en cualquier asunto que tenga que ver con la historia de la Inquisición en general, con la historia de la Inquisición de España en particular, y sobre todo con la caza infame de brujas que se produjo durante tres siglos, y que Gustav Henningsen, que le tenemos aquí además hoy a nuestro lado, pues hizo esas averiguaciones directas en donde se rectificaban muchísimas de las cifras, de los datos que se manejaban hasta ese momento para decir las víctimas que habían sido ocasionadas de forma directa o indirecta por la Inquisición. Cuando digo víctimas me refiero en el amplio espectro, tanto los que se consideraban heréticos, judaizantes, moriscos, brujas, en fin, sodomitas, entraban de todo ahí en esa categoría. Bueno, pues hasta ese momento se barajaban muchísimos datos, muchos de ellos erróneos, incluso cuando se pensaba que había sido la primera bruja ejecutada por el delito de herejía, hasta que llega Gustav Henningsen y gracias a él, también gracias al profesor Contreras, pues pusieron las cosas en su sitio y determinaron quién era quién en este gran proceso inquisitorial que se generó en la civilizada Europa. Y digo civilizada porque surge no en la Edad Media toda esta insania, sino que surge precisamente en la Edad Moderna, en el Renacimiento. Y gracias a sus investigaciones, pues hoy podemos hablar con propiedad de muchísimos de los datos que esta noche me imagino que van a salir a relucir. Así que tenemos a este gran historiador danés, Gustav Henningsen, con nosotros. Que es magister atrium de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Fue el descubridor de los legajos elaborados por la Inquisición en el siglo XVII sobre el proceso de las brujas de Zugarramurdi. Investigó en nuestro país mucho tiempo en Galicia, en el norte de la península. De hecho, tras su investigación se quedó a vivir aquí en España. Gracias a él sabemos muchísimo más sobre ese proceso y gracias a un libro que publicó en el año 1983, El abogado de las brujas, que ahora a propósito de este 400 aniversario y el libro actualizado con nuevos datos y sus nuevas investigaciones, acaba de ser publicado de nuevo por Alianza Editorial. Gustav, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí. Yo llevo muchos años fuera de España y mi español no es lo que fue mientras que estaba aquí fijo, pero vamos a ver cómo va. Te entendemos perfectamente. Primero quería decir que yo tengo una visión menos esotérico del fenómeno de brujería. Es una cosa bastante banal, porque mi tesis para el Magister Artium fue sobre la creencia de brujas en un pueblo marinero de Dinamarca, donde por casualidad me di cuenta que siguieron creyendo en la brujería. Y tenían la idea de que era una cosa que se puede heredar. Y ya eran familias que siempre fueron acusados de esto. Algunos, no solo los miembros de cada generación, sino algunos que decían, la gente que estuvo entrevistada, él fue brujo, pero él no sabía. Así que resulta que comparando mis investigaciones, entrevistas con los archivos, resulta que era la misma familia durante 200 años que había sido acusado de esto. Y claro, era una maldición horrible por la sociedad de quedarse con la marca de brujo. Y eso es el modelo que claro. Tenían también en Sugarmurdi. Exacto, que ya existía una especie de la cual, ¿no? Había una dinastía imaginaria de brujas y brujos, porque también son hombres, y ese fue el principio. Y en una sociedad así, el problema es que no hay pruebas. Y por eso son rumores y sospechas, pero claras pruebas no lo hay. Hasta que viene una chica de Francia, dice que ha asistido a las aquelarres de Sugarmurdi y empieza a nombrar la gente que ha visto allí, y allí tenemos el escándalo. Y a partir de ahí es cuando se genera todo el proceso y la persecución, ¿no? A partir de la llegada. Sí, de... sí, pero no fue tan simple. Bueno, entran en las casas de las personas sospechosas, los obligan con malos tratos a confesar, pero después de unos pocos días llegan a una especie de pasos con los brujos, porque todos los brujos confiesan. Son unos 10 o 12 personas, confiesan en la iglesia y ya hacen los pasos. Pero lo malo es que alguien ha informado a la Inquisición, y llega después de unos días, vienen dos agentes de la Inquisición y sacan los nombres de los que han confesado, y poco después llevan a 4 y después a 6 que vienen. Ellos mismos vienen voluntarios a Logroño para decir que todo fue una equivocación, que ellos no son brujos, pero fueron tormentados y obligados a contarlo. Pero los inquisidores que se llaman Valle y Becerra están convencidos ya de que están trabajando contra una invención de diabólica que está pasando de Francia a Navarra. Y a Navarra, y los 6 también son metidos en la cárcel. Ya, digamos que los inquisidores, los primeros que llegan a la zona de Zugarramurdi, ya llegan con la sentencia y únicamente buscan a los culpables y que los culpables confiesen. No es tan fácil tampoco. Lo interesante es que los primeros, lo primero que sacan es nuevo para ellos. Dicen que al principio creen que se trata de una nueva secta. Uh-huh. Y mirando en los archivos ya se dan cuenta que no es así, que lo ha habido hasta desde hace 100 años. Y dicen, escriben al Consejo de la Inquisición que por aquel entonces pensaban que podía ser cosas que pasaban en sueño, pero nosotros ya estamos seguros que es real. Y a los primeros cuatro, estos confiesan enseguida, pero a los seis siguientes ya muchos aguantan mucho tiempo. Se puede decir que les someten a una especie de lavado de cerebro. Y los inquisidores, sí, los que están... Sí, sí, y es muy comparable. Uh-huh. Sí, en muchos aspectos es lo mismo. Y hace un viaje de visita a varios sectores, varias partes del norte de uh-huh. Navarra, y llega totalmente convencido de que están compartiendo al diablo mismo. Uh-huh. Pero es lo interesante de todo esto, al oeste este se manda predicadores a los pueblos y los mismos párrocos empiezan a predicar y describiendo todos los rituales del aquelarre. Allí es por donde aprenden la gente lo que confesar, y lo peor es que los jóvenes y los niños empiezan a soñar que son llevados al aquelarre por la noche. Uh-huh. Jesús, en lo que nos está contando Gustav es que se genera una gran psicosis traducido sí, en términos... Sí, puede ser. Hay un modelo claramente en esto, adoctrinamiento y una especie de delirio colectivo, especialmente con una especie de epidemia de sueños. Uh-huh. Y lo último es confesiones forzadas, porque los mismos aldeanos van, cuando los niños dicen quién les han llevado, ya van a la casa y bajo tormentos. Había mujeres que murieron durante estos tormentos en los pueblos por los aldeanos. Confiesan que sí han sido ellos, uh-huh. entonces tienen que dar nombres y es, así van las cosas. Yo creo que, Jesús, Gustav, lo que ocurre en Zugarramurdi es un poco lo que, a gran escala, lo que luego, casi un siglo después, ocurre con las brujas de Salem en Massachusetts. Es decir, no había ningún caso de brujería, todo al final eran acusaciones, rencillas personales, todo el mundo se acusaba a todo el mundo, de hecho hubo hasta 3.000 sospechosos, ni más ni menos, 300 inculpados y al final 53 ejecuciones, algunas en efigie. Pero en todo esto, y eso es algo que me interesaría un poco que destacaras, hay un personaje que es el que da título al libro que publicaste en su momento, El abogado de las brujas, que es Alonso de Salazar y Frías. Es decir, una persona sensata que pone un poco de sentido común a una especie de barbarie, de psicosis colectiva que se estaba desatando en Zugarramurdi. ¿Qué papel ocupaba Alonso de Salazar? El papel de salvar al norte de Navarra y otras partes del País Vasco de un holocausto, uh-huh. porque los dos inquisidores que acabo de mencionar estaban dispuestos, después de una especie de amnistía a las brujas donde todos podían confesar y salvarse así, iban contra los que habían callado y iban el fiscal del tribunal quería que se quemasen delante de sus propias casas para dar más ejemplos a los jóvenes. Lo ocurrido aquel 7 de noviembre de 1610 en Logroño, cuando se ejecutó la sentencia, debió ser un episodio terrible, pero tampoco era una excepción, era un poco la práctica, ¿no? Ejemplarizar y dar ejemplo a la sociedad, adoctrinarla en cierto modo de lo que podía pasar si te salías de la norma, y todo el público y toda la sociedad veía las consecuencias, ¿no? Que era morir quemado en la hoguera, que es lo que lo que ocurrió con estas seis personas. Pero yo creo que fue más bien una diversión popular, porque la gente venía, había 30.000 gente que venían para verlo, escucharlo, y con el susto, el culto al miedo que tenemos ahí, o sea, no tenían... Se lo pasaban bien, entonces lo pasaban ocurría, muy, muy bien, sí. Porque claro, después de entender lo horribles que los que eran las brujas y los rituales que tenían y todo eso, lo creían. Y precisamente los dos inquisidores estaban orgullosos de, después de tantos años de dudas de si existían, ¿no?, las sectas brujas, ya lo tenían firme y demostrado. Así que Salazar vino allí. Salazar viene allí en el medio del proceso y no puede hacer nada más que no meterse en el negocio de sus colegas, pero poco a poco se da cuenta. Y cuando están votando los procesos para el auto de fe, ya suelta la... Bueno, ¿cómo se llama? Empieza a hablar. El discurso. Y dice que no hay... Bueno, acepta que los que han confesado que se van a reconciliar, porque vamos, esos están ya en cierto modo perdonados, pero los que siguen negando, a los que quieren quemar sus colegas y los consultores, hasta el representante del obispo, todos están de acuerdo que a los que no confiesan hay que quemarles, porque hay tantos testigos contra ellos. Y entonces Salazar empieza a atacar el fundamento de estas testificaciones. Por ejemplo, dice que hemos visto que las mismas brujas no saben distinguir si ha sido en sueño o ha sido en realidad. Pero logra, yo creo que me recomienda a todos los que niegan, que se someten a tormento para que tengan una oportunidad de resistir el tormento. Y eso fue el caso de dos clérigos que fueron sometidos al tormento y claro, cuando uno desmayó y otro empezaba a chillar desesperado, y entonces ellos pasaron, fueron perdonados. Pero a los demás brujas, los seis que fueron quemados, no les dieron esta oportunidad. Lorenzo. Sí, precisamente antes de comenzar la tertulia comentaba con Gustav sobre este personaje, ¿no?, sobre Salazar y Frías, ¿no?, cómo él prácticamente se encontró aquello hecho y no le quedó más remedio que asumir lo que se avecinaba, porque por ejemplo tenemos que 6 años más tarde, en 1616, cuando al corregidor de Vizcaya le da por mandar a casi 300 personas a la hoguera, el que frena a esa bomba es precisamente Salazar y Frías. Sí, sí, sí. Pero hay una cosa que sí me llama poderosamente la atención, Gustav, y es el hecho, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tiene de especial Zugarramurdi para que, por ejemplo, entre el año 1606 y 1619, en Barcelona, se ahorcan a más de 300 personas acusadas de brujas? Aquí estamos hablando de una treintena de condenados y de finalmente, pues entre los que murieron en la cárcel y los que finalmente se quemaron, hablamos de 12-15 personas. ¿Qué tiene de especial Zugarramurdi para que con el paso de los años, el paso de los siglos, todavía esté en la conciencia, esté visible como el lugar donde en un momento determinado hay quien cree que las brujas pues tuvieron sus contubernios con el diablo, y sin embargo con lugares pues como el de Barcelona o otros tantos de España donde se produjeron pues holocaustos quizás más fuertes, se han olvidado? ¿Qué tiene de especial Zugarramurdi? Nada. Lo que tiene de especial es la situación en Barcelona, y es totalmente distinto porque las autoridades locales llegan a quemar, no a ahorcar, porque allí no se queman, llegan a ahorcar a las brujas antes que se pueden meter la Inquisición, y la Inquisición tiene no tiene la influencia, no tiene el control que tienen en Navarra. ¿Cuál serían las dos preguntas muy breves? ¿Cuál fue la última bruja que se ejecuta en España por ese delito de brujería? ¿Y cuántas brujas, haciendo el cómputo incluidas las seis de Zugramurdi, son ejecutadas por la Inquisición en España por ese delito en concreto de brujería? Bueno, la contestación al último creo que son un par de 300, 300 o así en total. Y los últimos fueron los de Logroño. Porque, y eso, por eso había yo pensado que lo que sí había que conmemorar era en 1614, cuando pusieron las nuevas instrucciones que hicieron la, con eso se hizo la Provenza tan difícil que en realidad se abolió las quemas. Las brujas, las últimas quemas de brujas por la Inquisición son, eso es... Un poco después. Eso es 1610. Después hubo montones, bueno, cientos de procesos de brujería, pero todos fueron perdonados o les dieron castigos leves. Os recordamos, faltan 17 minutos para las 2 de la madrugada, que sorteamos 3 ejemplares de la revista Enigmas junto al libro Las Reliquias de Hilder, conjuntamente este mes en los kioscos, pero 3 ejemplares entre todos los que participéis esta noche en la tertulia con vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras consultas en rosa.vientos@onda0.es, en rosa.vientos@onda0.es. Gustav, a propósito de lo que nos comentabas al comienzo respecto a los interrogatorios a los que fueron sometidos los sospechosos de participar de estos rituales y de formar parte de estos grupos de presuntos adoradores del diablo, ¿cómo eran esos rogatorios por parte de la Inquisición a los que fueron sometidos estas personas para que algunas de ellas incluso llegaran a confesar, creyendo igual que con su confesión se libraban de una pena? Pues tenemos un testimonio muy interesante. El carcelero vino a contar que estaba espiando a la primera bruja que fue carcelado de Zugramurdi, y estaba en la celda con una tía que había entrado entre los más tarde, y entonces dice la tía que ella no podía confesar todo lo que le decían o le sugirieron durante los interrogatorios. Entonces contesta, y tampoco creía que los demás eran brujos o brujas, pero entonces dice la sobrina, pues tía, tienes que confesar, aunque sea mentira, porque si no, no vas a salir nunca de esta cárcel. A veces... Y esto... Este era uno de los puntos de Salazar en su crítica. Eso no fue comunicado a nadie, al Consejo, porque ya tenían interés en llevar la causa y todo lo que podía destorbar la creencia, la fe. Habían logrado cambiar la opinión en el Consejo de la Inquisición, y si con esas noticias ya se podía dar la vuelta. Lo que logró Salazar después, más el jesuita Solarte y el obispo de Pamplona, llegaron a cambiar otra vez la opinión del inquisidor general y sus consejeros para dudar que tenía firme fundamento todo este proceso. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Si quieres saber cómo se sacaban algunas de las confesiones, yo acabo de volver ahora de Toledo. A un lado y otro de la catedral hay dos exposiciones todavía, una sobre los templarios, ahí solamente vi un potro y poco más, pero luego hay una exposición todavía en Toledo sobre los instrumentos de tormento. Internacional, una exposición de internacional que he estado yo en ella y es espectacular. Las herramientas, los instrumentos, la tecnología que alguien maquinó alguna vez para sacar la verdad a no solo acusados de brujería, sino de cualquier otro delito. Sí, sí, sí. A ver, estos son terroríficos. Y hemos mencionado de pasada algo muy importante, que muchos de los procesos, no solo por brujería, sino otros procesos y con ajusticiamientos que se dieron en España, la inmensa mayoría no fueron llevados a cabo por la Inquisición, sino por tribunales laicos, que esto es muy importante. Pero que uno solo de esos procesos, que una sola de esas torturas, que uno solo de esos instrumentos que están todavía en Toledo expuestos al gran público, haya sido utilizado por alguien que decía hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, ahí me parece terrible. De hecho, la Inquisición nunca mató a nadie, porque siempre se relajaba al brazo secular. Es decir, la Inquisición es la que daba la condena, pero luego ellos no mataban, no ejecutaban. Era el brazo secular, el brazo civil. Sí, así sí. Que técnicamente la Inquisición no tiene ningún muerto. Bueno, pero porque se quitaban el muerto de encima, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, claro. Pero ninguno de los 31 brujos acusados que pasaron por el horno fueron torturados. Mm-hmm. Excepto los dos clérigos que con eso les salvaron su vida. Manuel, tú que eres tan crítico a veces con determinados movimientos, grupúsculos, con sus creencias, no deja de ser curioso, a propósito de lo que nos comenta Gustav, que en realidad no hubo brujas, no hubo reuniones brujeriles en las cuevas de Zugarramurdi, no hubo nada de todo eso. Es más, el término aquelarre es posterior y lo cuenta Gustav en su libro. Y sin embargo, cada aniversario, y desde hace décadas, se reúnen ahí con sus túnicas blancas algunas personas que quieren reivindicar el espíritu brujeril de unión con la tierra y demás, en esas mismas cuevas en donde nunca estuvieron las personas condenadas. Eso es muy típico, como en el Arenal de Coiro, en Galicia, o en la Playa de la Lanzada, o en tantos otros lugares donde... Pero yo creo que una cosa es la idea casi cinematográfico de la brujería o del aquelarre como una reunión de homenaje al diablo, y otra cosa es la vica, el culto a la naturaleza, que probablemente a lo largo de la historia en muchas ocasiones ha sido confundido con prácticas paganas. Bueno, son paganas, pero no tienen nada que ver con culto al diablo ni con nada satánico. Yo decir algo, porque también me interesaba el culto de la vica. Y eso empieza con una inglesa que escribe el famoso libro, Margaret Murray, escribió un libro que se llama The Witchcraft Cult of Western Europe, el culto a las brujas en Europa Occidental. Este libro, que fue creído bastante por los eruditos porque estaba muy, muy bien hecho. Eso ya sabemos que todo fue un invento de ella, manipulando mucho con el material, y contando para que siempre demostrar que había en cada coven, en cada calar, había 12 adeptos y el 13 que era el representante del demonio. Eso todo hemos tirado abajo. Lo que no se podía tirar abajo era el culto de Vika, que fue basado en el libro de Murray y basado también en la magia eruditas en libros necrománticos, que sí existe este ritual magic. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, Gustav, como experto en la Inquisición en España, si realmente se procesó algún brujo o bruja que ejerciera de ello, que fuera realmente un brujo, una bruja. Bueno, como antropológicamente decíamos, si practicaba rituales, no era brujo, porque tenemos necrománticos y tenemos descripciones de... Hay un proceso interesante contra un necromántico de Sicilia que describe todos los rituales que hicieron Y eso no es un brujo. Lo interesante es que las brujas, según la creencia popular, trabajan por un don personal. Es que tienen el mal de ojo o tienen una envidia. Si tú envidias a alguien, no pasa nada. Pero si un brujo envidia a alguien, sí, pasa algo. Gustav, para conocer un poquito sobre tu historia personal, que es muy conocida por parte de todos los estudiosos de estas temáticas, los folcloristas, los investigadores del mundo de la brujería, pero para que lo conozcan los oyentes, ¿cómo en un momento determinado decides dar el salto desde Dinamarca a España para investigar lo ocurrido hace 400 años? Y luego que te enamoras tanto de esa investigación que te enamoras en España, te casas con una española y te quedas a vivir con nosotros. Bueno, primero me enamoro en una española. Sí, exacto. En Dinamarca. En Dinamarca. Y luego viene y, ya después de terminar mi estudio de una sociedad en la brujería en una comunidad danesa, me ocurre la idea de hacer muy ambiciosa de hacer un estudio comparativo entre tres comunidades europeas, uno en Dinamarca, uno en España y otra, una tercera en Irlanda, que era tan interesante por no haber tenido procesos de brujería. Bueno, luego empezamos por, yo había pensado en el País Vasco y fue a Carbaroja, que ya le conocía de antemano por a través de mi un pariente de mi mujer, que era nada menos que el director del Museo del Prado, y él me aconsejó ir a Galicia, donde estaba la tradición más viva. Pero después de viajar, hacer unas grabaciones de prueba en Galicia, fui a Caro Baroja en Vera de Villasoa, y él me escuchó las cosas, y luego le dije que había venido porque tenía interés en hablar con un o hacer un chequeo de una de sus informaciones. En su libro de Las Brujas y su Mundo, habla de una aquelarre que tuvo lugar en los años 40. Entonces fuimos a su informante, que era un médico en San Sebastián, y el médico dijo que, ya pensándolo, sería más bien un indiano, como le llaman, uno que había vuelto de América, y sería un ritual de vudú que no tenía nada que ver con aquelarre. Y yo estaba bastante satisfecho con esto, porque lo que había publicado Caro Baroja estaba en contra de todo lo que la ciencia internacional, después de matar a Margaret Murray, o por lo menos a sus ideas, estábamos de acuerdo. Allí tenemos también, para no perderme, entonces para hacer historia breve, entonces trabajé en Galicia. En Galicia me di con la información que había brujas históricas, megas históricas en los archivos de la Inquisición, y durante mi estancia en el Archivo Histórico Nacional me ocurrió que valdría la pena buscar los informes de Salazar, porque yo solamente había leído lo que había escrito Lee y un antropólogo, Jeffrey Perringer, pero solamente con esto decía, qué maravilla, porque este hombre era excepcional y él había dejado a las brujas hablar, lo que no habían dejado todos los demás. Y esa investigación que comienza con el descubrimiento de esos documentos y sus archivos, esa investigación de décadas, está en El abogado de las brujas, la obra publicada por Alianza Editorial de nuestro invitado de esta noche, Gustav Henningsen, una autoridad mundial en la materia, y un placer haber compartido estos minutos contigo en la Casa de los Vientos. Sí, pero déjame decir, por supuesto, una cosa. Después de 30 años con ese tema, acabo de, en 2004, he publicado los informes de Salazar en inglés y en español en un libro que llamo The Salazar Documents, que espero que se pueda publicar también en español. Esperemos, porque bueno, si los documentos son de aquí y tienen que ver con una historia de aquí, que han tenido que venir investigadores de fuera, pero gracias a investigadores como tú hemos podido conocer esta historia, y espero que se pueda publicar y traducir toda esa información, que es historia viva de algo de lo que se cumple ahora 400 años. Gustav, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Ha sido mío. Vamos todavía antes de las 2 de la madrugada con algunos correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Mira, uno que se lo hacen a nuestro invitado. Es de Jesús y quiere saber si en algún momento se ha hecho algún juicio, si se sabe, a brujas en el mundo musulmán. Nos lo pregunta un oyente, Gustav. Pues no. Claro que no, porque yo no sé. pero la brujería no se da. Además, es más interesante todavía porque en todo el sur de España, Andalucía, no existe tampoco la brujería. Y un proyecto que empecé antes de dejar España, junto con Jaime, era precisamente para buscar todos los procesos de brujos en la península española, y solamente lo encontramos en el norte, por la influencia musulmana. Más correos en rosa.vientos@onda0.es. Estefanía os pregunta acerca de Hispania, la serie que emitió Antena 3 Televisión, porque dice que, bueno, que le encanta este tipo de series, de películas sobre nuestra propia historia, no tantas cosas sobre Norteamérica, ya que tenemos una historia muy interesante y paisajes de nuestro país que es precioso. Por eso quería saber si lo que se cuenta en la serie es realista, si la conquista romana fue así, qué os parece la ambientación, los trajes, las casas. ¿Habéis visto alguno? Yo he visto parte del primer capítulo y me ha parecido muy floja. Porque, claro, recrear de la forma que ha recreado la vida de Viriato, hay que echarle mucha imaginación. Todo lo demás hace aguas en muchos de los elementos históricos, incluso en las propias armas que manejan los romanos. A mí sí me gusta. No, está bien. Está bien como idea, pero, en fin, creo que se podría haber esmerado un poco más. Pero bueno, como casi todas las recreaciones históricas, ¿eh? No solamente las españolas. Sí, en su momento, pues también las películas que suelen hacer pues de batallas y de asuntos históricos españoles, pues flojean en ese aspecto, pero claro que los presupuestos hay que contar con ellos. Correos. Bueno, mira, tenemos a un oyente que quiere saber vuestro punto de vista arqueológico, si algún día se consiguiera hallar la tumba de algún personaje histórico, como por ejemplo la de Alejandro Magno, la de Genghis Khan. ¿Cuál sería más importante hallar? Pues yo creo que cualquiera de ellas. Desde el punto de vista arqueológico. La de Jesús de Nazaret. ¿Eh? Claro, pero rompes un dogma ya, directamente, ¿no? Eso está en Cachemira, hombre. Está en Cachemira, no, o está en Japón. También hay otras localidades que es Japón. Sí. En Jerusalén hay unas cuantas también. Cualquiera de ellas, la de Genghis Khan, la de Almanzor, la del primer emperador chino, cualquiera de ellas haría rico al descubridor, al arqueólogo. Uh-huh. Bueno, muy rápida, desde Gijón nos preguntan, después de leer el libro de Lorenzo Fernández. Lorenzo, ¿crees que los chapapoyas pudieron ser caníbales? Es el nombre de una cultura sudamericana, pero eso nació un poco... Tremendamente fascinante, ¿eh? No, sí. No, que va, todo lo contrario. Yo creo que la gente que para el momento en el que habitaron, vivieron, era gente con un nivel de evolución cultural, científico, astronómico tremendo. Por eso siempre se iban para arriba, a 3.000 metros de altura, colocaban sus ciudades. Nosotros... hacemos es una pequeña pausa para escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos con muchas otras noticias en la tertulia de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico. Casi una hora todavía de tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo. Lorenzo, nos vamos a Sudamérica. Descubrimiento apasionante, excepcional, el que se ha realizado allí. Una ciudad perdida, que por cierto, ahora hablamos de la revista Enigmas que está en la calle, y precisamente son las ciudades perdidas, las civilizaciones perdidas, el tema fundamental en la portada de la revista. Sí, la verdad es que sí, nos vamos bajo tierra en la revista, pero en este caso nos tenemos que ir a las alturas, ¿no? Nos tenemos que ir a esa cordillera andina que tanta sorpresa está dando en los últimos años, prácticamente desde que a comienzos del siglo XX pues hubiera una serie de valientes, de exploradores que se pusieron en marcha para rescatar ese pasado desconocido, y que cuando se van descubriendo, según se van descubriendo nuevos vestigios, te das cuenta de que conocemos muy poquito de esas culturas precolombinas. En este caso, realmente estaríamos hablando de dos noticias en una, y prácticamente compiten una con otra, ¿no? Cuando uno recorre el Valle Sagrado, ya sabéis que está cruzado por el que se conoce hoy en día como Inca Trail, el Camino Inca, pues este se pierde en la montaña una vez que se llega a Machu Picchu, y prácticamente ves que se pierde entre la ceja de selva, ¿no? Pues bien, ya en su momento, en el año 1900, cuando Hiram Bingham descubre, bueno, redescubre, porque ya había gente que estaba sembrando y cultivando esas terrazas que había en Machu Picchu, gente nativa. Pero antes se ha descubierto que un alemán lo descubrió bastante antes, ¿eh? También, pero bueno, el que se ha llevado el mérito ha sido Hiram Bingham. Exactamente. Pues y un peruano bastante antes que el alemán. Y además, sí, los peruanos, bueno, y además los autóctonos ya lo sabían hace tiempo. Bueno, que allí había, bueno, había una tertulia allí montada, vamos, antes de que llegara Hiram Bingham. Hiram Bingham, ¿no? Como Colón, fue el último que llegó. Seguro que pasó un gallego antes de todo. Sí, seguro, seguro. Bueno, pues Hiram Bingham fue el primero que planteó esas tesis, ¿no? La posibilidad de que ese, tampoco era muy difícil pensarlo, pero bueno, que ese camino inca realmente llevara a otros lugares, a otros puntos que en su momento estuvieron habitados y que hoy estaban cubiertos por la selva. Pues bien, él lo que consideraba es que además estas ciudades estaban unidas en la cordillera andina y hoy en día estarían pendientes de cubrir. Hay una serie de argumentos que ya empiezan a conducirnos precisamente a este punto, ¿no? Se ha descubierto en la provincia de El Oro, fijaros qué nombre tan bonito tiene, pues una ciudad perdida de las siete que se supone que hay en esta cordillera. Estamos hablando de que tras seis meses de arduo trabajo, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Machala, pues se desvelaron precisamente esto, ¿no? Que había siete ciudades perdidas y que se había encontrado quizás el que era el hallazgo más representativo. Hablamos de la ciudad, se parece un poquitín a Zugarramurdi, Uzkurrumi. Es el nombre que le han puesto, es el que piensan que podía tener. Lo importante de este hallazgo es que, bueno, pues los arqueólogos que están excavando en el lugar, entre ellos Wilson Powell, pues ha llegado a la conclusión de que el lugar, en primer lugar, pertenece a la cultura inca y, en segundo lugar, pues han encontrado estructuras perfectamente conservadas en las que podemos ver, pues, pirámides, lo que ellos llaman petroglifos, petrograbados, utensilios, armamento, templos, asentamientos evidentemente humanos, y estamos hablando de una altitud de más de 2.000 metros, ¿no? Es esa obsesión de crear lo que aparentemente son fortalezas, pero una altura absolutamente descomunal. Pensar, por ejemplo, la pregunta que hacía nuestro oyente, ¿no?, de la cultura chacha, ¿por qué demonios se van a 3.000 metros de altura y montan una fortaleza? ¿De quién se quieren defender? ¿Quién sube hasta esas alturas prácticamente inexpugnables? Pues bien, los arqueólogos que han sacado a la luz esta nueva ciudad ya la han nombrado como la segunda Machu Picchu que podemos encontrar en el planeta. Y esto parece ser que ha molestado a sus vecinos peruanos, ¿no?, que se han puesto inmediatamente en marcha y también en esta misma semana han sacado a la luz el resultado del descubrimiento que acaban de realizar. Pues con lo bien que se lleva Correa, con García, pues ya lo que faltaba, ¿no? Pero fíjate, Perú y Ecuador. Pero eso es lo bonito de la arqueología, que no entiende de política. En este caso entiende más de espiritualidad y especialmente cuando hablamos de América. A pesar de todo, pues los exploradores, los arqueólogos tienen su pequeño ego y eso de que en Perú digan que hay un segundo Machu Picchu les ha sentado un pelín mal y, bueno, pues ya ha habido... En Ecuador, claro, ha sido en Ecuador donde han dicho que estaba ese segundo Machu Picchu y en Perú ha molestado un poquitín. Claro. Hoy entiendo que, bueno, que es un complemento a lo que ellos acaban de descubrir. ¿Y qué es lo que acaban de descubrir? Pues precisamente en este valle sagrado ha realizado 30 edificaciones entre fortalezas, necrópolis, grupos ceremoniales en lo que es la región de Calca. Eso está muy cerca de Cuzco. Cuando uno va, por ejemplo, pues hacia Machu Picchu, hacia Aguascalientes, vas recorriendo en un tren de vía estrecha, bueno, estrechísima la verdad, a la vera del río Urubamba, ¿no? Y ahí es donde tú empiezas a atisbar que hay una serie de construcciones que están tapadas por la selva. Estos señores lo que han hecho es encontrar más construcciones que además tienen una estructura coherente. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, ya los cronistas de Indias nos decían en los siglos XVII, XVI, precisamente, que ese era el camino que por lo alto de la cordillera andina llevaba hasta, se buscó posteriormente, lo que entre otros Orellana también buscó, ¿no? Hablamos de El Dorado o lo que allí se conoce como Paititi. Pues bien, este tipo de descubrimientos son los que están ya dando la certeza a los exploradores de que efectivamente, una vez que pasamos la cordillera, empezamos a descender hacia el Amazonas, allí podría existir lo que hasta ahora se ha considerado una ciudad legendaria. Entre ellos, pues, se encuentra un personaje bastante curioso, que es el descubridor de estos 30, de estas 30 edificaciones nuevas. Él está al mando de un grupo de exploradores que están en Cuzco, y se llama Thierry Janssen. ¿Quién es este Thierry Janssen? Pues que sea él mismo el que nos lo diga. Desde el 2009 soy el presidente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas Incari en Cusco. Desde el 1998 estoy aquí en Perú trabajando sobre la presencia permanente de los incas en la selva amazónica en busca de la mítica ciudad del Paititi. Invirtiendo su patrimonio, es una persona absolutamente fascinante, un explorador, pues eso, ¿no?, de los que hemos podido leer de principios de siglo, pero ya en el siglo XXI, ¿no? Y él está convencido de que el Paititi está allí, ha empeñado su patrimonio, se ha rodeado de los mejores especialistas que están en Cuzco detrás de este Instituto Incari, y lo que acaban de descubrir, que yo creo que es una gran aportación, que puede conducir a que más tarde o más temprano, yo creo que en este caso será más temprano que tarde, logremos llegar a esa ciudad de Paititi, que nada tiene que ver con la ciudad de oro, pero sí esa ciudad donde huyeron los últimos incas, precisamente precisamente de los conquistadores y donde se llevaron parte de su tesoro, pero también parte de su conocimiento, que es lo más valioso. Las fotografías también, vuelvo a repetir, las podemos ver en el muro de Enigmas, son las fotografías del Instituto Incari, de lo que acaban de descubrir. Es simplemente fascinante. Lorenzo, a propósito de Enigmas, en el muro de la revista Enigmas, donde se encuentran esas imágenes, coméntanos rápidamente qué temas, porque una de las preguntas que nos acaba de llegar de uno de nuestros oyentes tiene que ver con uno de los asuntos que se trata en el libro que sale conjuntamente con la revista, que es sobre la búsqueda del Santo Grial por parte de los nazis, y esa búsqueda llegó a España. Es otro de los temas que abordáis, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tenemos un número, pues yo creo que bastante variado, ¿no? Acompañado, por supuesto, del libro de José Gregorio, del que ya se habló ayer, ¿no? De las reliquias de Hitler. Pues en este caso nos vamos a ese pasado más remoto, pero a las civilizaciones que habitaron bajo tierra. Estamos hablando de que nos recorremos el planeta prácticamente desde las cuevas de los Tallos en Ecuador, a los propios túneles incas, ¿no?, que parten desde Sacsayhuamán y que se extienden prácticamente por gran parte de lo que era la capital del Tahuantinsuyo. También, por supuesto, recorremos la ciudad de los muertos en Egipto. Pues fijaros, 1 millón de personas viviendo en un cementerio, literalmente, en un cementerio mameluco. Es algo sorprendente porque te das cuenta de que ahí hubo culturas, pues por ejemplo lo que es toda la zona de la Capadocia, ¿no?, donde había soldados que prácticamente llegaba un momento en el que se ocultaban y eran gente que eran capaces de llevar un casco que pesaba 15 kilos y un escudo que pesaba 42. O sea, imaginaros esta gente a qué demonios tenía miedo para ocultarse bajo tierra. También nos vamos al Valle de Unza, Pakistán. Ya la semana pasada hablamos brevemente de él, ¿no? Donde el físico rumano Henry Coanda estuvo investigando en la década de los 40 del siglo pasado, porque allí ocurrió algo muy extraño. Allí la gente no sufría ningún tipo de patología cardíaca, no sufría ningún tipo de cáncer y además vivían hasta los 130 años de media y estaban a 5.000 metros de altitud. Pues bien, las investigaciones que se han desarrollado van desde lo que es, bueno, pues de lo más esotérico, porque sabemos que en toda esta zona se ubicaba pues la mítica Shambhala, hasta lo más práctico, que es los alcaldes que transporta el agua. Lo cierto es que es un auténtico misterio en sí, como también es el misterio del propio Día de Difuntos en México, ¿no?, donde también ofrecemos un reportaje. Por cierto, nos lo preguntaban ayer, ¿cómo se denomina México? La Calaca. La Calaca. La Calaca. Es el Día de los Fieles Difuntos. Que no, nos viene desde la época mexica, pero entonces duraba un mes y además se hacía en el mes de agosto, no era en estas fechas. Pero bueno, lo cierto es que sí hay unas figuritas muy curiosas, las calacas, las calaquitas, pues que son unos esqueletos absolutamente descarnados que se colocan encima de las tumbas y que parecen estar escuchando, ¿no?, sin pabellón auricular, el gemido de esa ranchera, ¿no?, por aquellos que ya se fueron. Bueno, son parte de los contenidos, también un artículo sobre Zugarramurdi, no podía faltar. En fin. Claro. Pues nos vamos a eso, ¿no? A temas históricos y misteriosos. Jesús, ¿Colón no trajo la sífilis a Europa? Pues no, mira que trajo cosas, ¿eh? Sí. También trajo la sífilis. Lo que pasa es que no fue el primero que trajo la sífilis. Ah. Esa es la precisión que hay que hacer. Además de distintos, bueno, aparte de descubrir un nuevo continente y descubrirlo pese a ser el último en llegar. Por eso digo, pero contarlo, sí, es decir, sí, darle el marchamo de autenticidad, porque ya se sabe que anteriormente hubo otras personas que estuvieron allí, por ejemplo los vikingos, eso ya no es ningún tipo de secreto, y se sabe que estuvieron en la parte norte de América. Y sí que es verdad que siempre se había hablado de dos o tres teorías alrededor del origen de la sífilis. Una era la teoría precolombina y la otra era la teoría colombina, es decir, que había sido Colón y sus hombres los que habían traído pues este mal, que ha ido cambiando de nombre según quien lo fuera de ser, ¿no? Porque los portugueses decían que era el mal español, los españoles decían que era el mal napolitano, los napolitanos decían que era el mal veneciano, en fin, todo el mundo se quería quitar un poco ese muerto de encima. Pero las últimas investigaciones, o sea, por eso digo que sí, que las carabelas de Colón trajo la sífilis en alguno de sus marineros, pues que se habían dado a ciertos desmanes sexuales en las islas. Algo habrían hecho, sí. Sí, intentaban conocerlas bíblicamente y era una forma de evangelizarlas también. Pero no era lo que estaban muy de acuerdo los monjes y los frailes, que son los que llegan después, porque en esto primero nadie pensaba que iban a regresar vivos, y mira tú por dónde, llegaron y lo contaron. Cuando llegaron dijeron, casi ya no podemos porque no nos vayan a contagiar algo, ¿o qué? Claro, a partir de ahí surgen muchísimas especulaciones. Estamos hablando del primer viaje. Contagiaban de todo. Lo que pasa es que yo creo que les daba igual, porque ya sabes que una de las exploraciones mayores que se hacían, aparte de buscar el dorado y Paititi, gracias a buscar el dorado y Paititi, pues fueron descubriendo muchísimas cosas. O sea que... ¿Y tanto? Todos los descubrimientos que hay en Colombia, como en Ecuador, como en Perú, como en Chile, casi siempre era en busca de las riquezas, en busca del oro. O sea, lo que les daba igual era evangelizar. Bueno, en realidad era lo que interesaba políticamente también de llegar a las Indias o a donde se creyera que se podía. Una pequeña llegar, anécdota, ¿no? Simplemente, Jesús. Hay algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Leyendo precisamente esas cosas, ¿no? De Indias, que los indígenas pensaban que dada la voracidad que mostraban los españoles por el oro, pensaban que se lo comían. Porque de hecho es que pues ese gesto, ¿no?, de llevarse la monedita a la boca y meterle un bocadito a ver si es oro o es un metal noble o no, pues en este caso los indígenas pensaban que la voracidad de esta gente, porque ellos, claro, evidentemente no le daban más valor que el del puro avalorio o incluso para celebrar algún tipo de ritual, pero nada más, y pensaban que se lo comía. Claro, y aparte tampoco había tanto como ellos pensaban. Entonces, al final los españoles pensaban que se lo comían eran los indígenas, porque no había oro. No aparecía el dorado de Petorte, no aparecía Paipiti. Aparecían muchísimas cosas, ¿no? Que es la setuza de Cíbola, en fin, el dorado en sus múltiples variantes. Al final resulta que era el lago Guatavita, donde encima para colmo tiraban el oro y había pues dificultades para recogerlo de esos cenotes. En fin, todo era un desmán y un desmadre, que se lo digan a Lope de Aguirre, ¿no? Con toda la que lía precisamente buscando el dorado, y al final se subleva ni más ni menos contra Felipe II. O sea, porque dice, estas tierras son mías y todo el oro que hay aquí. Al final acabó como acabó, ¿no? Como Rosario de la Aurora. Siempre este tipo de exploraciones iban motivadas, como si fuera un poco la zanahoria, ¿no?, que acompaña al burro, pues por la idea de encontrar el oro que les pudiera hacer ricos. Y entre medias, pues lógicamente, pues fueron haciendo mestizos. Y entre los mestizos, pues se iban contagiando del treponema pallidum, que ya sabéis que es el nombre de esta bacteria mortal que era mortal. Ahora, por suerte, pues ya hay antibióticos para que eso no se pueda. Pero sí se siguen produciendo casos de sífilis. Entonces siempre había surgido lo que os decía, esas dos teorías. ¿Era realmente precolombino o realmente era colombino? Porque donde surge el primer bote epidémico en Europa surge precisamente en 1495 en Nápoles. De ahí lo del mal napolitano, porque en Nápoles todas las tropas que estaban allí se contagian y, bueno, pues os podéis imaginar que se va transmitiendo pues en muchísimos lugares europeos. Pero, y esto es un poco el descubrimiento oficial, porque ya te digo que sí que había distintos indicios de que se sabe que este treponema pallidum, que esta sífilis ya estaba en algunos lugares de África y también en algunos lugares de Europa. Y lo que ha aparecido ahora, gracias a, bueno, pues distintas investigaciones, en concreto llevadas a cabo por el Museo de Londres, es que en un cementerio, el cementerio de Saint Mary de Hospital, en el este de Londres, se ha encontrado ni más ni menos que cadáveres que, analizando estos cráneos y los huesos, demostraron que por lo menos dos de ellos tenían las trazas de la enfermedad y que datan, y aquí viene lo sorprendente y lo que hay que reescribir en parte esa historia, datan entre el 1200 y el 1250. Mientras que otros cinco cadáveres que se han encontrado también con los mismos síntomas de la enfermedad databan entre 1250 y el año 1400. En todo caso, estamos hablando de 200 años como mínimo. Un salto en el tiempo enorme. Claro, es enorme. ¿Qué quiere decir? Que este bacilo ya estaba, es decir, esta bacteria estaba y estaba matando a las personas. Lo que pasa es que nunca se había generado una epidemia como la que se generó pues en 1495 en Nápoles. Sí había casos donde la gente moría, pero siempre en un núcleo reducido, porque no se transmitía, en aquella época por lo menos, a través del acto sexual, es decir, se transmitía por otro tipo de elementos, y entre ellos, por ejemplo, la comida, pero no tanto por el elemento sexual. Ahí es cuando surge, hay una variante, porque dentro de este treponema no todos tienen la misma virulencia, no todos se transmiten igual y no todos se transmiten además por el contacto sexual. Pero sí es verdad que a raíz del descubrimiento de América, a raíz de que vengan estos marineros, que vienen pues eso, como muy eufóricos por lo que habían encontrado y por lo que habían traído, pues se propaga con mucha más facilidad. Es como si hubiera estado latente de alguna forma esta enfermedad y resurge de una forma, bueno, pues totalmente dramática, hasta el punto de que... Y podría llegar a plantearse la cuestión de, mucho antes de Colón, en esos años, 200, 300 años, alguien lo llevara de Europa a América y después volviera otra vez. No, porque se han descubierto casos en América. Lo que pasa es que posiblemente los primeros casos, solo no quiere decir que fuera endémico de América, está claro, porque se sabe, se han encontrado cepas de la enfermedad en África. Pero posiblemente los primeros casos lo trajeran los vikingos. No, para que quedó reducido en un ámbito geográfico muy limitado y no trascendió de ahí, ¿no? O sea que son Distintas oleadas. Lo que viene y muy relacionada con viajeros. Sí, sí, siempre con viajeros. Entonces, estaba de una forma mucho más activa en América, y cuando llegan, a través, pues eso, de los desmanes que se hacen allí, y precisamente pues de esa profusión sexual, ¿no?, donde se acostaban con toda nativa que encontraban, pues eso hizo que el virus de alguna forma mutara, vamos, el virus, la bacteria, mutara y se generara muchísimas enfermedades en Europa por otros conductos, es decir, donde entraba también, por ejemplo, la higiene, en fin, una serie de circunstancias que propagaron la enfermedad, sobre todo a partir de Nápoles, que es donde se considera la primera epidemia. No quiere decir que antes no hubiera casos aislados, pero la primera epidemia es ahí. Entonces, lo que hace este descubrimiento, lo que intenta poner en claro este descubrimiento, es que por lo menos 200 años antes sí que existía personas que morían por esta enfermedad, pero que no tenía la virulencia ni la mortandad que luego tuvo a partir del siglo XV, sobre todo de finales del siglo XV. Ya digo que es algo que se conocía, que es algo que se especulaba por las distintas cepas que se habían encontrado. Pero bueno, nos faltaba, pues si quieres, un poco el elemento clave para determinar el origen. Otra era el cómo combatirlo. Os cuento una anécdota, porque ya sabéis que al final, sobre todo antes de que se descubriera el gran antibiótico, que era la penicilina, que se empieza a aplicar en 1944, antes los distintos procedimientos para erradicar la enfermedad mataban más que la propia enfermedad. Y entonces uno de los procedimientos que se utilizó, porque a alguien, algún listillo, se le ocurrió que con el mercurio se podía matar ni más ni menos que a esta bacteria mortal. Bueno, pues resulta que mataba a la bacteria mortal y mataba directamente a la persona. Claro. Entonces se comentaba, había una frase que se decía en aquella época. Que nadie diga que no. No, no, claro, porque no el mercurio, la bacteria. No se pensaba que era tan tóxico el mercurio, claro. Hombre, que si era tóxico. No, además un metal pesado tremendo. No, y los médicos los diagnosticaban y lo prescribían, vamos, sí, una facilidad pensaba, tremenda. Claro, como algunos sanaba, yo creo que por la propia naturaleza, pues dijo una frase célebre en aquella época utilizando un símil mitológico que decía: una noche de Venus y toda una vida de Mercurio. Qué bueno. Manuel, Gaudí ya tiene su milagro. Sí, traga. Te he pillado. Es que tenemos unos oyentes muy buenos que nos cuidan muy bien. Y entonces, oye, la noche es larga. El Halloween es largo. Cuando nos quedamos tan callados, no es solo que estemos escuchando las sabias palabras de Jesús. Ha sido malote, Bruno, te ha pillado. Claro, es que digo, le voy a dar paso a Manuel para que coma algo Jesús. Los mazapanes esos mexicanos que se llaman muertitos no ha dejado ni uno. De todas formas, había un detalle que tú has dicho antes, que también la sífilis se transmitía a través de la comida. Y en ese momento Bruno estaba pegándole un bocado al queso. ¿Sí? Se haya puesto pálido. Claro, no hay problema porque llevo preservativo. Pues problema. Bueno, pues esta semana, si nos llega otra noticia curiosa, cuando está todavía en marcha el proceso de beatificación bueno, de Juan Pablo II, está bastante avanzado. Sí, pero en el caso que vas a comentar de Gaudí, hay una iniciativa, es decir... Sí, sí, no, es una cosa que surge así de la noche exacto, a la mañana. Hombre, por esa beatificación. Posiblemente la inminente visita del Papa a España y a Barcelona seguramente ayudará a potenciar esta causa, que está iniciada ya desde el año 92 por la Asociación Pro Beatificación de Gaudí, el arquitecto, bueno, sobradamente conocido, autor, entre otros, de esa maravilla que es la Sagrada Familia de Barcelona. Pues bien, esta entidad que desde 1992 está luchando porque se consiga la beatificación del arquitecto catalán, calcula que podría llegar dicha beatificación en el año 2016, justo cuando se cumpla el 90 aniversario de su muerte. Y ya han encontrado el caso, o sea, es que para la beatificación de todo postulante se necesita documentar por lo menos un milagro. Bueno, pues el caso que se está documentando en un volumen que calcula la Asociación por Beatificación de Gaudí, que tendrá entre 1.200 y 1.440 páginas cuando se entregue a la Congregación de las Causas de la Fe del Vaticano, que es la que se encarga de postular estos procesos de beatificación, es el caso de una mujer de Reus que, según esta documentación, había perdido la vista y la habría recuperado milagrosamente implorando la ayuda del arquitecto de Gaudí. Curioso. Además, alegan para esta beatificación que fue un cristiano maravilloso, que tuvo una vida heroica, que en sus obras arquitectónicas, sobre todo, por supuesto, en la Sagrada Familia, pero también en otras partes de su obra arquitectónica hay toda una simbología relativa al Evangelio, a las figuras del cristianismo y demás. Y bueno, pues será compitiendo nada más y nada menos que con Juan Pablo II en la inminente dedicación de un nuevo santo del santoral católico. ¿Indica qué tipo de enfermedad tenían los ojos la mujer? No, y además a mí me llama mucho la atención esta argumentación, claro, desde a ojos de alguien que no haya recibido nuestra educación y que venga de una cultura o de una tradición diferente al cristianismo, al catolicismo, la búsqueda del favor de un individuo determinado, ya muerto, para conseguir un milagro, no se diferencia tanto del espiritismo o no se diferencia tanto de otras cor religiosas que no son cristianos. Evidentemente, cuando esto lo dices en un contexto católico, pues la gente se rasga las vestiduras, pero cuando hablas, quiero decir, intentemos verlo desde fuera, dentro del que quizá luego nos dé tiempo a hablar de ello, dentro del animismo africano o del cristianismo africano, que es fascinante y que es muy particular, las tropocientas mil vocaciones distintas que hay de la Virgen, por ejemplo, toda esa pléyade de santos que se va renovando todos los años, beatos y santos, que supuestamente son personas que han existido realmente, que han estado vivas, que se han muerto y a las que se les puede pedir su favor desde el más allá, pues no se diferencian tanto del espiritismo, ¿no? De otras formas de la religiosidad. Bueno, en cierto modo la figura del sacerdote vendría a ser el equivalente al médium. De hecho, el sacerdote es la persona que habla en la tierra aquellas cosas y expresa aquellas cosas en la misa, que no deja de ser un acto en el que se intenta unir el cielo y la tierra y expresa la voz y la voluntad y la opinión de Dios, ¿no? Hombre, en cierto modo. Es que si hacemos una forma de medium, de medium en el sentido de canal, ¿no? Absolutamente, y si hacemos un análisis más crítico, todos los elementos que se mueven cuando se imparten los sacramentos, esa energía que emana de Dios, que es la gracia santificante, que limpia, purifica de los pecados y que tiene un ritual, es el ritual de la misa. O sea, hay toda una, se puede hacer toda una lectura en clave casi mágica de las propias creencias, del propio dogma, del propio magisterio del catolicismo, que nos sorprenderían muchísimo. Sí, sí, sí, desde luego. No es ninguna, creo yo, ni siquiera una interpretación crítica de los hechos, sino una interpretación desde otra perspectiva, o quizá dándonos cuenta de esa parte original que se ha perdido, ¿no? Más, y también, autocrítica. Exacto. Porque si podemos encontrarnos dentro de unos años en los altares, en cualquier capilla, en cualquier parroquia católica, la imagen de San Antoni Gaudí, pues a lo mejor no era tan disparatado lo que decía Clemente en el Palmar de Troya, que podía canonizarse a Primo de Rivera. Sí, o a Franco. Sí, también Franco, estaban buscando a ver si beatificaban a Rocío Jurado. O sea que también, efectivamente. De todas formas, Antonio Gaudí, en sus últimos años, tuvo una vida de lo más monástica. No sé si merece ser beatificado, pero desde luego era de los católicos ortodoxos, que iba a misa, que comulgaba todos los días, que rehuía de la prensa, que rehuía precisamente de que le consideran famoso. Sí, son de esas personas que tuvo una vida humilde, casi casi hasta el punto de llegar a la indigencia, ¿no? No hace mucho contamos una historia Zona Cero, cómo muere este hombre, que al final muere atropellado por un tranvía entre la calle Bailén y la calle Gran Vía en Muy Barcelona. Significativo, además, esa, y muere esa con unas ropas que es que no gastaba para sí mismo. Le consideran que es un mendigo. De hecho, tardan en recogerle, hasta le pusieron una multa a la policía precisamente por denegar el auxilio a una de las personas que no conocían, porque es que nadie sabía quién podía ser este indigente, entre comillas. Y era Gaudí, nada menos. Y era, ¿sí?, Gaudí, y muere a los tres días como consecuencia de las heridas de este tranvía, que iba a una velocidad entre 10 y 15 por hora, pero lo suficiente como para arrollarle, porque iba ensimismado pues rezando su rosario o sus jaculatorias. Es decir, que tuvo una vida muy acorde a lo que es la ortodoxia católica, tanto de aquella época como de ahora. Entonces, bueno, tengo que decir que es mucho más santo, y vuelvo a subrayar la palabra, que los demás casos que habéis citado, de Primo de Rivera o de Franco y tal, que no tiene nada que ver con esta historia. No creo que le lleguen a elevar los altares y a saber un poco pero este caso no de crees, esta mujer de Roma. ¿A Gaudí? ¿No crees que le lleguen a...? No sé. No lo sé, pero te quiero decir, lo que quería es un poco exponer que es verdad que tuvo una vida muy acorde a lo que él creía firmemente. Pero igual creo que podemos pensar que no lo imaginamos en los altares por por una cuestión de relativismo temporal, ¿no? Y lo tenemos tan cerca, casi casi que hace cuatro días que estaba aquí, que igual no lo entendemos y no lo comprendemos, pero si una figura como Gaudí, que ha hecho lo que hizo Gaudí, pero fuera del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XV, igual lo entenderíamos como mucho más lógico que estuviera en los anteriores. No, y podría ser, por lo que os acabo de comentar, porque su vida, claro, por eso, sí que era... Construyó la Catedral de Barcelona, al menos, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, tiene una serie de elementos simbólicos y casi masónicos que eso le va a impedir mucho. La Catedral de Santa María, que es el otro. No, sí, sí, la Sagrada Familia y demás elementos que la hace. Pero fíjate que es un poco en la última etapa. Bueno, la última etapa con la Sagrada Familia se tira los últimos 43 años de su vida. Él muere con 70 y tantos años. O sea que tuvo una vida bastante longeva, que si no la atropella este tranvía, hubiera muerto de mucha más edad, porque creo que su padre muere a los 93 años. O sea que la genética la tenía, ¿no? Pero sí que tenía una vida muy acorde con lo que digo, con esta ortodoxia católica, pero sí tenía unas referencias simbólicas y masónicas, a pesar de que él no llegara a ser masón, que eso a lo mejor sí puede coartar este proceso de posible beatificación. Ojalá, ya te digo, porque yo creo que este hombre tiene muchos más méritos que otras personas que han llegado a los altares. Sí. Uh-huh. Pero, ya te digo, dentro de su biografía sí puede haber determinados elementos, aparte de comprobar si realmente se confirma que este es un milagro, ¿no? Lo de la mujer de Reus y lo de sanar la vista. Por cierto, me acuerdo de una anécdota que le ocurrió a Gaudí, también de una mujer de Reus, que le conocía a Gaudí cuando era muy pequeño, prácticamente, pues cuando jugueteaba ahí con las canicas. Entonces, cuando esta mujer llega a Barcelona y ve la Sagrada Familia, y ve que está allí Gaudí, le comenta, dice, bueno, pues dice, sigues haciendo lo mismo que hacías de pequeño, porque si de pequeño, ¿para qué construía con lo que podía, no? Y la mujer esta se quedó asombrada diciendo que seguía haciendo lo mismo que hacía de pequeño, un poco más grande, pero en definitiva seguía jugando a construir casetas. Lorenzo, nos vamos a ir hasta Albacete, hasta... Pero bueno, eres como el realizador que siempre te pilla limpiándote la nariz. Me has pillado ahora que iba a beber. Por eso. Digo aquí, nada, atentos. Que nos vamos al Pardal y por qué nos vamos hoy y por qué nos vamos al Pardal, precisamente. Pues mira, hacemos un poquito de historia. Imaginemos en el año 1940, hace ahora siete décadas, cuando un sargento de puesto de la localidad de Casas de Lázaro se dirige hasta este pequeño pueblo, prácticamente por aquel entonces una pequeña aldea, y se encuentra a la entrada de su pueblo una pequeña luz que prácticamente le frena el paso. Hasta tal punto llega el susto de este señor a altas horas de la madrugada. Hablamos de un guardia civil, una persona preparada y una persona acostumbrada a caminar durante la noche persiguiendo furtivos, que él desenfunda su arma reglamentaria y empieza a dispararle aquella luz. Esto ocurre en la víspera del 31 al 1 de noviembre del año 1940. Pues bien, desde aquel entonces la aparición de lo que tanto Jesús Callejo como Javier Sierra bautizaron como luces oculares en este lugar ha hecho que estemos ante posiblemente la luz popular más conocida de las que hay en la península, sí, en la península, con permiso de la luz de Mafasca, está en Canarias. Pero bueno, en este caso lo cierto es que esa luz en un principio tenemos que ubicarla en una finca que se llama La Quéjola, que es una gran finca que se encuentra entre las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro, en esta zona muy cercana a Albacete. Pensar hasta qué punto es evidente su manifestación, que hace años, cuando muy cerca de esta finca había una pequeña aldea que, bueno, pues formaba parte de la propia finca de don Joaquín Melgarejo, que era el dueño del lugar, pues donde durante las noches y los días de temporada iban precisamente los temporeros a vivir, ¿no? Pues bien, en alguna ocasión comentaban ellos, especialmente en esta fecha en la que estamos esta noche, que cuando llegaba la madrugada, los enseres del hogar, los utensilios, incluso las camas empezaban a moverse con una violencia brutal. Y precisamente en ese instante, a través de las ventanas, entraba esa luz, la luz que refugía precisamente de la que desde entonces se conoce como luz del Pardal o luz de difuntos. Incluso el propio dueño de la finca, pensando que era cosa de cuentos, ¿no? Cuentos de calleja, iba a decir. Puede ser. Saturnino, bueno, Calleja, pues... un buen editor que hubo en Madrid a principios del siglo XX. Y de ahí el nombre. Que no tenga nada que ver conmigo. Y de ahí esa expresión, cuando se utiliza. Bueno, este hombre, el dueño de la finca, no creyendo a sus trabajadores, una noche no le quedó más remedio porque, de hecho, dicen, cuentan en el lugar, que esa luz se le colocó literalmente encima del capó. Desde entonces, las apariciones de la luz del Pardal han sido prácticamente, no te voy a decir que anuales, pero sí con una cierta asiduidad, ¿no? Hasta el punto de que hay muchos investigadores que asocian la manifestación de esta luz con un yacimiento íbero que se encuentra muy cerca del lugar, porque precisamente parece partir de allí, ¿no? Recordemos que además muy cerca también está Balazote, que es donde se encuentra la célebre bicha de Balazote, que es uno de los, bueno, pues dentro de ese bestiario de la cultura íbera, yo creo que es de los bichos más extraños y fascinantes que podemos encontrar junto con la de Baza, ¿no? Bueno, pues que en Balazote dentro de poco tendrá relación también con la Rosa de los Vientos y con Juan Antonio Cerián, que ya diremos cositas. Pues en este caso, fíjate, asociado además a misterio, desde este año 1940 son muchos los testimonios que hemos ido recogiendo de gente que prácticamente sí, una noche sí y otra también, en esta época, en Noche de Difuntos, se ha manifestado delante de ellos, ¿no? Uno de los testimonios, palabra de campo, palabra de un hombre que lleva toda su vida cultivando, un hombre que, bueno, pues la cultura que tiene es la cultura que le ha dado el campo, que yo creo que es bastante suficiente, ¿no? Él mismo se encontraba durante la noche, Serafín Gómez se llama, se encontraba con la luz y lo contaba de esta forma. Lo escuchamos. Total, lo bajamos de las bicicletas, salimos andando y acercando, pues lo faltaba ahí unos 70 metros por ahí, se levantó de donde estaba y se fue a un pinar y se quedó como un agua, como un piloto de un coche. Y allí estuvo más de una hora y ya no vimos ni por un lado ni por el otro y ya no vimos. Además, la Guardia Civil estaba aquí, con la Robert también iba detrás de que eran cazadores y lo resulta que era a la luz, lo que pasa es que no sabemos lo que es ni lo que no es. Pues aquí tenemos la palabra de una persona que no tenía miedo a caminar durante la noche y que parece ser que a partir de entonces le ha dado un poquito más, ¿no? Pues a mí me está recordando al tío de la vara, ¿eh? Total. Hombre, vara tenía, la verdad es que en el momento en el que narraba esto... ¿Por qué motivo, Lorenzo, se juntan, siempre aparece en esa fecha, es digamos una luz que aparece en fecha fija, que es algo muy habitual, ¿verdad, Jesús, de las luces populares, en cierto modo, ¿no? No es tan habitual que aparezca en fecha fija, sí, es habitual que aparezca en zonas concretas. Muchas veces están relacionadas... Siguiendo una serie de pautas, digamos, claro, ¿no?, sí, de comportamiento... Claro, es que dentro de las luces populares hay como dos tipos de luces populares. Estarían las luces sagradas, un poco aquellas luminarias que vienen sobre un determinado lugar que luego aparece pues un santo o una virgen, y entonces es como que incide sobre la sacralidad de un lugar, y luego estarían lo que serían las luces élficas, y dentro de las luces élficas estarían también aquellas luces errantes asociadas con los espíritus de los muertos. Entonces, esas sí están asociadas a lugares muy concretos, normalmente, como decía Lorenzo, a lugares árquicos, a lugares de yacimientos subterráneos, a lugares donde murió alguna persona, es decir, hay como distintas variantes dentro de las luces populares, pero de las pocas veces, hay por ejemplo las antorchas del Time, también en la isla de La Palma, las Islas Canarias también tienen unas fechas muy concretas, pero porque están asociadas a los guerreros de Tanausu, el último guerrero guanche, que mueren inmolados precisamente para no ser esclavizados, con lo cual son fechas muy concretas cuando descienden por el barranco del Time, que es el barranco de las Angustias, que está muy cerca. Entonces, estas sí, pero hay otras, como la luz de Ribera Oveja, por ejemplo, en Extremadura, o otras determinadas luces populares, que no obedecen a ese patrón de tener una fecha muy concreta. Por eso, en el caso de la luz del Pardal también se la llama la luz de difuntos, porque casi siempre el intervalo es entre ese 31 y ese 2 de noviembre, que recordemos que el 2 de noviembre realmente es el Día de Difuntos, no el 1, que es claro, el Día de Todos los Santos. No, bueno, de hecho, la luz de Ribera Oveja, precisamente en la zona de las Urdes, aseguran que acabó con la vida de una persona, Nicolás Ángel Martín. Exacto, sí, nos vamos a ir precisamente al Pardal, nos vamos a ir hasta Albacete, porque allí esta noche tan especial, tan mágica, en todo el mundo prácticamente, también lo es, igual un poquito más, incluso en este lugar de Albacete, con este fenómeno que nos acaba de contar Lorenzo Fernández y que también nos ha explicado Jesús Callejo. Allí se encuentra junto a muchas otras personas fascinadas con esta historia, con la luz del Pardal, un periodista, investigador y buen amigo, David Cuevas. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches, Bruno, y los componentes de esta gran tertulia que tengo, bueno, pues el honor de escuchar cada domingo y, por supuesto, pues en este caso doble de poder participar para contar lo que está pasando por aquí. Y vosotros supongo que también, David, participando en una tertulia con el tema central de la luz del Pardal. ¿Cuánta gente se junta para ver si esta luz aparece en esta fecha? Pues ahora mismo, Bruno, estamos aproximadamente unas 15 personas, nos hemos... quiero haber contado más de 20, algunos de ellos ya han partido. Estamos aquí 15 personas con el frío de Albacete, que por ahí seguramente algún compañero pueda corroborar el frío que hace en Albacete, y más, bueno, pues en un mes como este, esperando a ver algo extraño. Si os tengo que contar algo, porque, bueno, pues los acontecimientos han sucedido, y lo cierto es que alrededor de la 1:30 de la madrugada, el tumulto de gente aquí reunida ha empezado, bueno, pues digamos que cierto, con cierta emoción, a señalar un punto, una especie de luz roja, según definían, porque yo he de decir, en honor a la verdad, que no he llegado a verla como tal. Y bueno, pues parece ser que ha hecho unos movimientos extraños esa luz. Unos compañeros y servidor hemos salido prácticamente corriendo detrás de la luz, entre ellos estaba el compañero también Antonio Luis Moyano, y bueno, al final hemos llegado a la conclusión, porque bueno, hay diferencia de opiniones, de que bueno, pues esa luz tiene una explicación, y es que según parece, al fondo y muy, digamos que muy cerca de donde se ha avistado este supuesto objeto, bueno, pues hay un campo de molinos que, bueno, pues parece ser que emite una serie de luces y que incluso, según nos comentaba uno de los compañeros, Fernando Rosillo, está incluso pensada para que sea vista por los aviones, ¿no? Por lo cual, digamos que podríamos zanjar con que la luz tenía explicación, pero bueno, es un momento anécdota, porque sí que es cierto que la gente se ha llamado bastante, ha habido cierto nerviosismo, y unos compañeros, ya digo, que hemos recorrido prácticamente medio kilómetro casi corriendo en busca de, o a ver si podíamos, digamos, que avistar de una forma más cercana a esa a priori extraña luz, a pues teoría explicable. David, en el pueblo, en el Pardal, entre los habitantes, ¿está extendida la idea en la existencia de esta luz y su aparición a fecha fija? Sí, bueno, sí, lo cierto es que si yo os puedo decir que a título personal he recogido varios testimonios, uno de los cuales, bueno, pues he escuchado que lo habéis puesto antes, de gente que dice que se ha encontrado con ella. Lo cierto es que lo que es la fecha fija, yo personalmente no he podido recoger testimonios directos de personas que la hayan visto precisamente en esta fecha. Pero bueno, la tradición, como antes comentabais, digamos que ha fijado esta fecha pues precisamente para intentar avistar esta luz de difuntos, y un grupo de personas desde hace aproximadamente unos 20 años y hasta hace pues más o menos 10 se reunía, bueno, pues de hecho alguno de los compañeros está ahí presente, para intentar pues dar caza con todos los aparatejos disponibles a esta bueno, pues extraña luz popular. Yo ya te digo que no he recogido directamente testimonios de personas que la hayan visto en esta fecha, pero bueno, pues parece ser que es tradición y que sí que se han sucedido los testimonios que, bueno, pues que hablan de que han podido avistar la misma en una fecha como esta. Una noche mágica, desde luego. Hay más ahí en el Pardal, que aunque haga frío, supongo que es estupendo, David, compartirla la noche con otro mucho y nutrido grupo de personas que, bueno, pues que comparten las mismas aficiones y la misma fascinación por estas temáticas, que es lo que os unen a los que estáis ahí, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Yo creo que en este caso los compañeros, digamos que hemos pasado de hacer aquello de truco o trato y hemos cambiado por venir a pasar, bueno, pues una velada, yo creo que irrepetible, porque hacía muchos años que no se repetía con compañeros, bueno, pues que tenemos la ocasión de poder, con los que podemos charlar muy de vez en cuando, y más concretamente en fechas como esta, bueno, y bueno, pues la excusa es perfecta, noche de difuntos, y en este caso, tal y como mandan los cánones y la traducción, bueno, pues para ver o intentar dar caza a esa luz, ¿no? Que por cierto, David, te has hecho un viajero, porque yo ayer por la tarde estaba contigo en Zaragoza en una conferencia de ovnis, ¿eh? No, es que yo tengo el don de la señorita de Ágreda y sí, bueno, pues conseguí bilocarme. Lo que pasa es que eso es otro asunto este, sí. Que te clonan, hombre. David Cuevas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y que no paséis mucho frío. Pues se intentará. Muchas gracias. 12:45 minutos. Vamos ya de inmediato con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Un ratito para participar también en el sorteo. A todos aquellos que lo hagáis hasta las 3 de la madrugada, la revista Enigmas y el libro Las Reliquias de Hitler. Antes, os pido que lo hagáis, de verdad, en un minuto. Descubren el esqueleto gigante de un ser prehistórico en China, Lorenzo. En un minuto. Da el título. Oye, como lo del pingüino, no podemos dejarlo para la semana que viene. Te quedan 45 segundos, vamos. Bueno, pues han encontrado el esqueleto de un hombre prehistórico que mide 1,93 m, concretamente en la región de Shangyang, en China, que supuestamente vivió hace 4.200 años. Bueno, vivió hace 4.200 años porque así lo dice el resultado de la prueba del carbono 14. Tenía entre 16 y 18 años. Y lo más interesante es que ha aparecido con el cráneo, aparte de la altura evidente, ¿no?, que recuerda a otras momias que se encontraron en el lugar, pues es que ha aparecido en el cráneo con unos tres orificios muy extraños que tienen ahora mismo los arqueólogos completamente locos, porque no saben ni de qué murió ni qué demonios hacen esos orificios ahí, al margen de un tío de 1,93 m, pues imagínate, ¿no?, en esta zona. Estas noticias que marcamos en rojo como a seguir. A seguir, a seguir. Luego. porque ahora comenzarán las investigaciones a partir de estos restos hallados. Desde luego que sí, porque además los rasgos... Noticias de China, ¿eh? Sí, está... Fíjate, además ha sido encontrado en la región de Urumqi, donde precisamente fue avistado ese ovni que hizo que se colapsara un aeropuerto y que prácticamente lo cerraran, que desviaran 18 vuelos y que provocara una de las frases históricas de la ufología del siglo XXI ya, ¿no? Que, bueno, pues el responsable del aeropuerto dijo actualmente, señores, cerramos el aeropuerto porque en el cielo hay un ovni. Jesús... No hablamos de ovnis, hablamos de vida en otros mundos, o la que podría existir, un trabajo estadístico que llega a una conclusión muy esperanzadora. ¿Cuánto tiempo tengo? Pero, ¿cómo se nota? Los veteranos tienen más tiempo. Bueno. Ahora intentar resumirlo en 1 minuto y medio. Bueno, pues, a ver, sorprendente, porque cada vez vamos ajustando el número de planetas similares a la Tierra que pueden albergar vida o pueden ser futuros habitáculos cuando los humanos nos carguemos este planeta. Así que fíjate las implicaciones que puede tener para el futuro. Se ha calculado que cerca del 25% de las estrellas parecidas al Sol, estamos hablando de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, pueden tener planetas del tamaño de la Tierra. Y así lo han asegurado, y esta es la noticia, astrónomos prestigiosos como Andrew Howard o Geoffrey Marcy de la Universidad de Berkeley en California. Es un artículo que se ha publicado recientemente en la revista Science, que es donde publican casi todo este tipo de datos. Para llegar a esta conclusión, estos dos astrónomos se centraron en observaciones de 166 estrellas del tipo G, que son las amarillas como nuestro Sol, y del tipo K, que son enanas rojas, que están a unos 80 años luz de la Tierra, no más. Es decir, su ámbito geográfico, como veis, pues lo ha limitado solo a 80 años luz, que como veis, mucho más de esos 20 años luz de la estrella que comentábamos la otra vez y del planeta, que tiene características muy similares a la Tierra. Así que estaríamos hablando que, teniendo en cuenta el objeto a determinar, el número, la masa, la distancia orbital entre los exoplanetas y sus astros dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestra galaxia, y en función de los datos obtenidos por el telescopio Kerr, de 10 metros de diámetro, que está instalado en Hawái, pues aquellos planetas, descartando las supertierras, aquellos que tienen entre 3 y 10 masas terrenales, no nos interesa. Es decir, aquellos que se ajustan más al tamaño que tiene nuestra Tierra, estaremos hablando de eso, un 25%. ¿Eso a qué equivale? Pues para que nos hagamos una idea y un poco nos centremos y no nos mareemos con las cifras. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene, se calcula, y eso sí dicen los astrónomos, 200.000 millones de estrellas. Por lo tanto, haciendo ese cálculo, quiere decir que 46.000 millones de planetas tienen un tamaño parecido a la Tierra y, por lo tanto, serían habitables. Esto solo en nuestra galaxia. Bueno, ya fuera. Teniendo en cuenta cuántas galaxias pensáis que pueda haber en el universo. O sea, y nuestra galaxia es de tipo pequeño, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tiene 200.000 millones de estrellas, nuestra galaxia. ¿Cuántas galaxias pensáis que puede haber en el universo? Miles y miles. Según la última estimación, que fue en enero del 2005. Miles y miles, yo creo que se queda corto. 500.000 millones de galaxias, así que multiplicar. Sí, sí, sí. Bueno, esperanzadora, desde luego. Menos esperanzador lo que ocurre en África. Manuel, no hay apenas tiempo y esta noticia sí que es muy complicada de explicar en un minuto. Complicada. Y sería seguramente... dejar tantísimas cosas, lo anticipamos, si te parece, para la semana que viene, que es un tema que tratamos, porque es de una seriedad y una gravedad tremenda, ¿no? Sí, además yo creo que nos obliga a también a hacer autocrítica sobre nuestras propias creencias, ahora que se habla tanto de las matanzas por una causa religiosa, las mezclas de religión con grupos armados y demás, lo que está haciendo el ejército de resistencia del Señor en África, que acaba de llegar ya hasta la frontera de la República Centroafricana, desplazándose a más de 1000 kilómetros de su campamento base en el norte de Uganda, es espeluznante y haría palidecer cualquier guionista de cualquier película de terror, siendo cristianos una guerrilla cristiana que dice estar dirigida por un mesías, Joseph Kony, un auténtico psicópata, y bueno... Merece la pena, la semana que viene tratamos en profundidad el asunto. Perfecto. Además recordemos que precisamente en Uganda, donde nació este culto guerrillero terrorífico, es donde hace unos años se produjo el mayor suicidio colectivo de la historia. 800 muertos. 800 muertos. Este mayor incluso que el del Templo del Pueblo en la Guyana. Sí, suicidios y suicidados. Suicidios sí. y suicidados, pero además en un culto que probablemente tenía mucho que ver con el culto de Joseph Kony. Vamos ya con esas consultas de los oyentes. Los apuntamientos arroba. Aquí llego, pero Manuel, no hace falta que retires el plato, no te lleves el queso. No, si es para que, está... no, para que tengas sitio, hombre, para que estés a gusto. Los folios, vale, para un libro, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Manuel. Manuel se ha llevado mi queso, mi jamón. Bueno. Vir nos escribe para preguntaros si la Iglesia Católica ha pedido públicamente perdón por la Inquisición, por las torturas, por el miedo generalizado, porque que yo sepa, solamente Juan Pablo II hizo en una ocasión. Sí, precisamente Gustav Hennessey, nuestro invitado en esta primera hora, en su libro, El abogado de las brujas, lo dice, ¿no? Que ya va siendo hora que pidiera perdón a la Iglesia por lo que, por ejemplo, en Zugarramurdi, ¿eh? Bueno, y lo hizo, sí, lo hizo Juan Pablo II, lo hizo la Iglesia, evidentemente. Y yo creo que Juan Pablo II, y es una de las cosas de conocerle, no solo con el tema de la Inquisición, sino en varios momentos, varios episodios oscuros de la historia, creo que sigue una política muy humilde de disculparse por los errores, por omisión, sobre todo, de la Iglesia Católica en la historia del siglo XX y en la antigüedad. O sea que sí, sí lo ha hecho. Tenemos a Rosendo, que sobre el tema de la Inquisición quiere saber si se llevaba o tenía algún tipo de beneficio económico, tal vez, dice, con los procesos y condenas. ¿Qué ganaban con ello? Todo. Todo. Claro. La incautación de bienes era la primera medida. Una causa económica evidente. Por eso las acusaciones casi todas eran falsas, se les daba igual. Y si no eran falsas, ya se encargaban de sacar la verdad a base de manotazos y de torturas. La incautación de bienes era clarísima, porque en el supuesto de que no, bueno, incluso que llegara a muerte, ¿no? Pero muchas no llegaban a muerte, se desterraba, en fin, se les condenaba a unas penas económicas, y si no, directamente pues se tenían que ir, o sea, un desterramiento pues a otro pueblo, incluso marcaban distancias kilométricas, y todas esas, las casas, sus bienes, sus animales y tal, eso quedaba para la Iglesia. Entonces, al final se hacía una incautación de bienes, que eso generaba pingües beneficios para la Iglesia de aquel momento. Y no solo para la Iglesia, sino incluso muchas veces para el que denunciaba. Pues el que denunciaba se demostraba que al final esa persona era un hereje en general, ¿no? No solo estábamos hablando de brujas, sino que había otro denuncias tipo de denuncias anónimas, que es lo peor. Denuncias anónimas. Casos. No, hubo, ya te digo, por eso yo antes especifiqué que cómo puede ser que en una época donde parece que ya el raciocinio pues empezaba a imperar, porque sabía... habíamos pasado de la Edad Media, y donde los primeros procesos empiezan, pues eso, a partir de 1550 hasta 1700, que esa es la parte más dura, ¿no? Incluso algunos posteriores, hasta principios del siglo XIX, todavía hubo casos. El problema de la Inquisición en España es que es la última que se deroga, y eso es lo que genera la leyenda negra. Pero ya no se mataba, por supuesto, ya a ningún hereje en aquellas épocas, pero que no se eliminara hasta después de la muerte de Fernando VII, esto sí que generó muchísimos problemas. Pero que había un proceso económico en todo este supuesto proceso contra brujas y contra herejes, eso estaba clarísimo. Y de hecho, incluso en Inglaterra, aquí no, pero en Inglaterra existió un oficio que daba muchos beneficios, que eran los prickers. Los prickers eran los punzadores, es decir, había un sistema para determinar si había una bruja o no había una bruja, que era llevar una especie de punzones de cuchillos, y allí donde picaban o clavaban el punzón a la bruja, si no salía sangre, se consideraba que era claro indicio de que era una bruja. Y entonces les pagaban un dinero. Luego se sabía que los punzones eran falsos. Eran como estas navajas de pega, ¿no? Donde no clavaban para nada. Entonces, como no había sangre, decía, ves, es una bruja. Pero ellos se llevaban su beneficio correspondiente. O sea, que se generó muchísimo dinero y muchísima picaresca alrededor de esos tres siglos. Sí, bien. Martín. Desde La Coruña, desde Mugardos, nos escribe Jorge Miguel Gago y nos cuenta que, al respecto, le gustaría comentar que en Galicia, en la zona de la Costa de la Morte, existe un lugar llamado Monteneme. Se comenta del lugar que en él existió un antiguo cromlech, cuyos restos fueron usados por las meigas del lugar, pasándose a llamar Eira das Meigas. Cuentan que en Nochesca harían sus sortilegios contactando con el mundo espiritual. ¿Qué sabes, Jesús, de esto? ¿Alguna leyenda popular? Conozco leyendas populares de todos los dolmenes y de todos los bares. Pero es evidente que donde hay un dolmen, en general, casi siempre hay una leyenda asociada o a una bruja, o a un gigante, o a un duende que ha transportado esas piedras. Me habías contado, viendo alguno de ellos allí, Manuel, las historias de los muros. Claro, pero estaba escuchando y que lo contaban los inquisidores, lo que lo contaban quien quisiera contarlo, que allí se reunían las brujas y demás, porque probablemente de eso, nada. Pero sí es verdad que hay, está sobradamente documentado, que donde se construyeron muchas pequeñas ermitas, muchas iglesias que hay ahora, que están, por ejemplo, en el Castro de Troña, hay sitios donde se ve clarísimo cómo se plantó un cruceiro cristiano, donde antes había existido un castro, donde había existido un conjunto megalítico, y como una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Y con el tema de Halloween y las brujas, pues Rafael quiere también saber qué tipo de asociación tiene con la fiesta de los zombies. Si esto es simplemente una agregación con el tiempo, tiene alguna explicación asociada al mismo origen de la celebración, o si las brujas a lo mejor pues tenían algún ritual de revivir muertos o algo similar. Dice, ¿qué pasó este día, tiempo atrás, siglo atrás? Por último, dice que hacían normalmente cuando condenaban a una mujer por brujería. ¿Era quemarla en la hoguera o había otros castigos? En España se la quemaba, en los países anglosajones se la ahorcaba. Pero bueno, resumo en medio minuto solo, ¿no? El cacao mental que hay alrededor de Halloween. Primero, nosotros siempre celebramos la noche de Todos los Santos, ni siquiera la de difuntos. La de difuntos es el 2 de noviembre. Es decir, hubo una mezcla en el año 1485 a través de un papa, Sixto IV, donde intenta solapar una fiesta pagana que era el Samhain celta, que luego se llama el Halloween cuando llegan los primeros colonos irlandeses e ingleses a Estados Unidos, en el famoso Mayflower en Massachusetts, en 1620, y a partir de ahí lleva sus tradiciones y se convierte en el Halloween. Lo que aquí celebramos, y se celebraba en el mundo celta, es una fiesta de difuntos. Por lo tanto, aquellas personas que se disfrazan de zombies, de brujas, de fantoches, de draculines y de Lady Gaga, no están cumpliendo el ritual preciso. Déjalas porque están guapísimas algunas, ¿eh? Porque realmente es una fiesta de difuntos y ese es el origen. Es la conmemoración a los seres que han desaparecido, que han muerto. Todo lo demás es folclore que se ha ido añadiendo, incluida la calabaza, porque en su origen era realmente un nabo. Y me refiero a un nabo de comer. ¡Ja, y luego me decís que soy yo al cabo de esas bromas. Martín, que queda tiempo todavía. Ahora se hacen para fiestas. 6 o 7 consultas más. Que al final son fiestas. Ah, bueno. A ver, ¿para qué? Estás en honor a Baco, ¿no? Se llaman botellones. Claro, exacto. Enrique se pregunta por la asociación de droga brujería desde la Inquisición por parte de la Iglesia Católica en esos años, sobre todo en torno al cannabis sativa o marihuana. ¡Hala! Bueno. Se lo dejo al rato. Mira, pues nada, o sea, entro justo cuando quedan 2 minutos y encima. Hombre, la droga siempre estaba asociada por la datura estramonio principalmente, ¿no? Como parte de ese ensueño que supuestamente tenían las brujas que les hacía volar, ¿no? Pero volar, exacto, no evidentemente físicamente, sino de otra forma, ¿no? Era una experiencia. Sí, era crear un estado alterado de conciencia, ¿no? Principalmente, como se hace en tantos y tantos religiones. En África, en América, en todos lados, claro. Hay plantas de poder, han existido siempre, y hay elementos como la ayahuasca, el peyote, bueno, o todas estas drogas que te permiten viajar al mundo de los brujos, de los espíritus. ¿Tiempo para una consulta más? Pues hablando un poco como posibles mensajes o voces de difuntos, es el tema de las psicofonías. Se pregunta a este oyente si se siguen grabando en cintas magnetofónicas o ahora se hace más en digital. De todas las maneras. Vale. Se hace principalmente en digital ya, ¿no? Sí, pero incluso... Que se puede hacer en cualquier formato, en cualquier eso está formato, claro, ¿no? Pero se llama la voz que grabes ahora. La tecnología evoluciona y antes principalmente la cinta magnetofónica lo que obligaba era utilizar un micrófono para no confundir el motor de arrastre de la grabadora con una posible psicofonía. Eso con la tecnología digital ha desaparecido. Llegamos al final de esta tertulia. Os dejo volver a disfrazaros y seguir de fiesta en esta noche de Halloween. Que descanséis mañana, que día festivo, que a veces no viene nada mal, más después de un domingo de trabajo como este. Jesús Gallejo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, que vamos a leer muy atentamente este mes. Gracias. Muchísimas gracias. Manuel Carballal, gracias. Y la semana que viene hablamos de esa noticia tan terrible de África, ¿vale? Okay. Las noticias y después continúa La Rosa de los Vientos.